continuando con el tema de la subsistencia, vamos a profundizar hoy en las distintas tesis acerca del constitutivo de la misma a partir de la lectura de algunos textos de Francisco Suárez. Suárez aborda esta problemática en la disputación 34, sección cuarta, de las disputaciones metafísicas. Y encontramos en él un tratamiento muy amplio del problema y una detenida exposición de las distintas opiniones. No vamos a considerar las opiniones que ponen el constitutivo en algo puramente negativo, sino que nos vamos a concentrar exclusivamente en las opiniones de la escuela tomista y en la opinión del propio Suárez. Y con respecto a este asunto, el padre Suárez empieza exponiendo dentro de las tesis tomistas la tesis que afirma que la subsistencia es la existencia misma o el acto de ser. Esta es la tesis que ordinariamente se atribuye a Capriolo, ¿no? Pero la exposición que él hace profundiza la tesis misma porque la divide en dos variantes. Vamos a leer un poquitito y vamos a tratar de explicar el texto. En este punto, primeramente nos sale al paso para ser tratada la célebre opinión cuarta en esta materia, porque las tres primeras tienen que ver con las opiniones negativas, según la cual la subsistencia no es otra cosa que la existencia sustancial de la naturaleza creada y completa. El fundamento de dicha opinión es, en general, que la existencia sustancial es esencialmente subsistencia y luego es lo único que el supuesto puede añadir a la naturaleza. Se prueba el antecedente porque la existencia sustancial es esencialmente existencia por sí, pero la razón de subsistencia consiste solo en esto, como consta por su definición y concepto común. Luego, la mayor es evidente, en primer lugar, por la razón común de sustancia, pues así como la sustancia es esencialmente ente por sí, de igual modo la existencia sustancial es esencialmente existencia por sí. En segundo lugar, porque esta es la única diferencia esencial entre la existencia sustancial y la existencia accidental. En tercero y último lugar, porque tal existencia basta para constituir la sustancia completa como existente, fuera de sus causas y con independencia de cualquier sujeto o sustentante. Luego ella basta también para constituir el supuesto y es superfluo multiplicar otras entidades. Bien, hasta aquí la exposición de la tesis en conjunto. Esta es la tesis que ya hemos presentado, ¿no? Que suele nombrarse como la tesis de Capriolo, según la cual lo que hace que la sustancia singular sea subsistente es el acto de ser participado, es decir, lo mismo que la hace existir. Y oímos que Suárez también expone los argumentos de esta sentencia. En realidad, el argumento principal es uno solo, y después hay tres argumentos subsidiarios para probar la mayor, la premisa mayor de la que parte el argumento principal. ¿Y el fundamento de la sentencia cuál sería? Que la existencia sustancial es esencialmente subsistencia. Cuando los manuales de metafísica se explica qué es la sustancia por contraposición al accidente, se dice que la sustancia es aquello que es en sí y que el modo propio de ser de la sustancia es subsistir. Mientras que el accidente es aquello que es en la sustancia, o se da en la sustancia, y su modo de existencia propia es el inherir o el darse en una sustancia, o sea, en un subsistente. Si nosotros nos quedamos con eso, tendríamos el fundamento de esta mayor, ¿no? Es decir, el modo de existencia propio de la sustancia es el subsistir. Por lo tanto, ¿de qué le viene el subsistir a la sustancia? De su existencia. Su existencia es una existencia cuyo modo propio es subsistir. Por lo tanto, ¿qué hace subsistir a la sustancia? Y la existencia. O el acto de ser participado por ella. Suárez profundiza, dije, esta primera tesis porque expone dos modalidades de concebirla. Vamos a eso. Dice así el texto. Hay dos modos de opinar dentro de esta misma sentencia. Pues algunos dicen que el supuesto añade ciertamente a la naturaleza la sola existencia. Pero no la incluye intrínsecamente, sino solo de manera extrínseca, es decir, como una relación a ella. A esta primera variante de la tesis contrapone otra, que expone bastante después en el texto y que leo en su sustancia. Dice así, así pues, hay otro modo de expresarse y puede ser la quinta opinión principal en esta materia, según la cual la existencia sustancial constituye intrínseca y formalmente el supuesto, y por consiguiente el supuesto no añade a la naturaleza nada fuera de esa existencia. ¿Cuál sería la diferencia de concepción aquí? En la primera variante de la tesis, tal como aparece expuesta aquí en Suárez, lo que se dice es que lo único que el supósito, o sea, la sustancia, la hipóstasis, añade a la naturaleza es la existencia. Pero sosteniendo que el supósito no incluye formalmente la existencia, intrínsecamente la existencia, sino una relación a ella. O sea, el supósito no incluiría en esta tesis la existencia como su constitutivo intrínseco, sino que el supósito dice relación a la existencia, como aquello que lo hace supósito. Acerca de esta primera variante, sigue así Suárez. Así piensa Capriolo, en el comentario del tercer libro de la sentencia, donde no dice muy claramente que este ser que el supuesto añade a la naturaleza no es intrínseco al supuesto, sino que no es intrínseco a la naturaleza ni es parte del supuesto ni entra en su esencia. Pero estas cosas son muy diversas, pues aun cuando la subsistencia es una forma o cuasi forma intrínseca constitutiva del supuesto, no es intrínseca a la naturaleza como es evidente de suyo. Y en sentido verdadero puede decirse que no es parte del supuesto, ni pertenece a su esencia absolutamente o en cuanto individuo de la sustancia, como se explicará más adelante. A pesar de todo, Cayetano y otros tomistas atribuyen comúnmente a Capriolo esta opinión en el sentido expuesto, a saber, que la existencia no constituye al supuesto intrínsecamente, sino de modo extrínseco, a la manera como el objeto constituye a la potencia en cuanto término de la relación de la potencia a él. Acá está planteando Suárez otro problema, ¿sí? Admitido que hay una variante de la tesis que sostiene que es una relación del supósito a la existencia como algo extrínseco al propio supósito, lo que constituye el carácter hipostático, existiría el problema exegético de si esta es la mente de Capriolo o no. Suárez dice que estudiando el texto de Capriolo se puede dudar de lo que está diciendo. Es decir, que no es claro el texto, no es suficientemente decisivo como para saber si realmente está pensando esto o está diciendo otra cosa. Pero Cayetano expone así la sentencia de Capriolo. Esto es lo que está diciendo Suárez. Es decir, según la interpretación que hace Cayetano, lo que dice Capriolo es esto que estamos diciendo, ¿no? Y hace una analogía que es interesante para tratar de pensar un poco en qué consistiría esta variante de la tesis, ¿no? Que es la analogía de la potencia y el objeto. Este carácter extrínseco del acto de ser con respecto al supósito sería análogo al del objeto respecto de la potencia, ¿sí? La potencia se especifica o se define por su objeto, pero el objeto no es algo intrínseco a la potencia, sino que es el término de la potencia. Análogamente, se constituiría el supósito por la existencia, pero no porque la existencia sea una parte intrínseca ni de la naturaleza, o sea, de la sustancia como sustancia, ni del supósito como supósito, sino por la relación que tiene el supósito a la existencia como a su término. A su término óntico acá, no a su término de conocimiento. Capriolo indica ese sentido en las palabras siguientes al decir: la existencia se comporta con el supuesto por modo de lo connotado e implicado. Adviértase que si es lo connotado e implicado, no es la cosa misma, ¿no? Lo que es connotado e implicado por algo no puede ser su ser mismo. ¿Está claro eso o no? Ahí está el carácter extrínseco, claramente apuntado. La existencia se comporta con el supuesto por modo de lo connotado e implicado, como si se dijera que el supuesto es lo mismo que el individuo sustancial que tiene el ser por sí. En este sentido sigue la presente opinión Iavello, se llama de Crisóstomo Iavelli, ¿no? Un importante comentarista de Aristóteles, italiano del siglo XVI, libro quinto y séptimo de la Metafísica, cuestión 17. El fundamento en cuanto a esta parte puede ser que, así como la existencia está fuera de la razón de la sustancia naturaleza, igualmente está fuera de la razón del supósito. Porque, del mismo modo que la naturaleza, también el supósito es indiferente a existir y a no existir. Esta sería la primera variante de la tesis, que es la que habría que atribuir al propio Capriolo y a Crisóstomo Iavelli. Iavellus en latín, por eso acá traduce el traductor español Iavello, pero en realidad es Iavelli. Una vez que ha expuesto esta tesis, pone la refutación de esta variante Suárez, porque dice así: no obstante, Cayetano, el Ferrariense y otros tomistas rechazan con razón la presente opinión en lo que concierne a esta parte. nombra por lo menos a dos grandes tomistas y otros en general los que no nombra, ¿no? Que rechazan esta sentencia. Y añade que él considera que la rechazan con razón, o sea, él se suma a este rechazo. Y explica enseguida por qué. Ya que es una contradicción palmaria afirmar que el supuesto y la naturaleza se distinguen en la realidad y que sin embargo el supuesto no añade a la naturaleza nada que sea intrínseco al mismo supuesto, sino sólo algo connotado extrínsecamente. Y esta argumentación, a mí por lo menos me parece contundente. Porque lo que estamos buscando es el constitutivo de la supositalidad. Y nada puede ser constituido, si no ya las palabras empezarían a convertirse en algo totalmente relajado y sin precisión en el vocabulario ontológico, ¿no? Nada puede ser constituido por algo que le sea extrínseco. Si la existencia es algo connotado por el supósito, y el supósito como supósito es indiferente a existir o no existir, lo que lo hace ser supósito no puede ser nunca la existencia. Ahí hay una contradicción. ¿Está claro? Si uno está buscando el constitutivo de la supositalidad, no puede decir nunca que el constitutivo sea algo que le es extrínseco. Porque si hay algo que dice razón de ser intrínseco, es lo que constituye algo. ¿Se advierte esto? Sigue Suárez, pues, si en la misma constitución o composición intrínseca del supuesto no está incluido el ser de la existencia, ya que de él se habla ahora, pregunto si en las cosas que el supuesto incluye intrínsecamente o por las que está intrínsecamente constituido, se incluye algo que no entre en la constitución intrínseca de la naturaleza. Porque si se afirma esto, acerca de ello preguntamos qué es, pues lo que hace que el supuesto se distinga intrínseca y formalmente de la naturaleza es eso, y no el ser de la existencia, que es extrínseco a ambos. Es clarísima la exposición de la refutación, ¿no? Es decir, si nosotros estamos buscando lo que constituye el supósito, distinguiéndolo de la sustancia, o sea, lo que hace que la sustancia sea un subsistente, no se nos puede decir que la existencia, siendo extrínseca tanto a la naturaleza o sustancia como a la naturaleza subsistente o supósito, sea el constitutivo de la supositalidad, porque entonces supósito y sustancia no se distinguen entre sí. No hay nada que los distinga a la sustancia del supósito. Vamos a omitir la exposición del resto de la refutación y vamos a pasar que la refutación de esta exposición la hace tanto desde el plano desde el punto de vista filosófico como también desde el punto de vista teológico, haciendo alusión al misterio de la encarnación. Añado sí un matiz o una variante más de esta primera variante de la tesis, que sería la opinión de Herveo, Herveus Natalis, ¿no? Que es un tomista de los primeros de la escuela de Santo Tomás, ¿no? De fines del siglo XIII, comienzo del XIV. Leo lo que dice Suárez a este respecto. Este razonamiento, esto lo dice después de haber hablado en general, de haber hecho la larga refutación que se contiene en el texto de esta primera variante, ¿no? Este razonamiento concluye en sentido general contra todos los que opinan que el supuesto añade algo extrínseco al mismo supuesto. Ya sea lo añadido el mismo ser, que es lo que dice la tesis esta de Capriolo y Giavelli en general, ya sea algún accidente, como opina Herveo, quod libeto 3, cuestión 6, donde dice que el supuesto no añade realmente nada fuera de la naturaleza, pero connota el que tenga todo lo necesario para estar en la realidad, bien sea la existencia, bien los accidentes. Pues los argumentos aducidos prueban universalmente que lo que constituye al supuesto en cuanto supuesto es intrínseco a él, ya que lo constituye de manera formal o cuasi formal. Por ello, si lo que el supuesto añade a la naturaleza es el tener todo lo necesario para existir, el tener eso mismo, sea lo que fuere, es el constitutivo formal del supuesto e intrínseco a él. Pero el tener el ser no es otra cosa que estar actualizado por él, y el tener accidentes no es más que estar modificado o informado por ellos. Y en estos efectos formales están incluidas intrínsecamente las mismas formas. Por tanto, esta opinión y todas las que son semejantes a ellas se rebaten con las mismas razones. Dejamos aquí la primera variante de la tesis del ser o el acto de ser, la existencia como constitutivo de la subsistencia, y pasamos a lo que sería la segunda. Y retomo desde lo que había leído hace un rato, ¿no? Así pues, hay otro modo de expresarse, y puede ser la quinta opinión principal en esta materia, según la cual la existencia sustancial constituye intrínseca y formalmente el supuesto. Y por consiguiente, el supuesto no añade a la naturaleza nada fuera de esa existencia. Ahora ya, la segunda variante sostiene que es la existencia la que intrínsecamente constituye la supositalidad. Esta opinión es ahora frecuente entre los teólogos modernos, dice Suárez, o sea, los de su tiempo, ¿no? Y, en verdad, supuesta la primera afirmación, habla de manera consecuente. En efecto, si la existencia es lo único que el supuesto añade a la naturaleza, no puede estar constituido por ella sino intrínsecamente. Además, porque según esta opinión, la existencia es la subsistencia misma, pero la subsistencia creada constituye intrínsecamente al supuesto creado, ya que el supuesto no es otra cosa que lo que subsiste de manera incomunicable, y por la subsistencia creada queda constituida intrínsecamente una cosa como subsistente de manera incomunicable. Luego se sigue la conclusión, ¿no? Por ello, si esta subsistencia se pone en la naturaleza, es imposible que no se ponga el supuesto, y si aquella se elimina, permaneciendo cualquier otra cosa en la naturaleza, es imposible que permanezca el supuesto. Luego, este es el constitutivo intrínseco del supuesto. Así pues, en esto se expresa de manera excelente la presente opinión. O sea, esta segunda variante la expone Suárez como algo que es en sí mismo coherente, digamos, consecuente consigo misma, la opinión. Si usted dice que es el constitutivo, tiene que decir que es algo intrínseco. Entonces, la existencia es lo que intrínsecamente constituye al supósito. Hace de la sustancia un supósito o hipóstasis. Lo cual, como bien dice Suárez, implica que para hacer de la sustancia completa como singularidad sustancial un supósito, basta la existencia. Y además, basta quitar la existencia para que la sustancia deje de ser un supósito. Habría que quitarle el acto de ser y entonces dejaría de ser un subsistente. Pero puesto el acto de ser, entonces pasa a ser un subsistente por ese mismo acto de ser, que viene a ser entonces lo que intrínsecamente constituye al supósito. No obstante, en aquello que supone y en lo que concuerda con la anterior, que la existencia sustancial es intrínseca, formal, y esencialmente la subsistencia misma, ¿está claro? En eso concuerda con lo anterior, ¿no? La existencia sustancial es intrínseca, formal y esencialmente la subsistencia misma. Esta opinión es impugnada por Cayetano y por otros que le siguen. Enseguida Vamos a ver con mayor amplitud sus argumentos al tratar su opinión, la de Cayetán. El resumen de todos es que, según la opinión indicada, la naturaleza se concibe como el sujeto receptivo inmediato de la existencia. Cuando habla acá Suárez de naturaleza, es siempre la sustancia singular completa como sustancia, ¿no? Esa sería la naturaleza. Esta humanidad concreta, que es la humanidad de Pedro, pongamos por caso, ¿no? Que esta es, como dice aquí, el sujeto receptivo inmediato de la existencia. Y por la existencia se hace hipóstasis, es decir, algo subsistente, persona, metafísicamente. Releo, el resumen de todos es que, según la opinión indicada, la naturaleza se concibe como el sujeto receptivo inmediato de la existencia, y la existencia se pone como el acto inmediato de la naturaleza, mientras que el supuesto se pone como algo que resulta inmediatamente de la existencia y la esencia sustancial. Además, de acuerdo con dicha opinión, en las sustancias completas la composición de naturaleza y supuesto se confunde con la composición de existencia y esencia. Pero estas cosas parecen falsas, porque el sujeto receptivo próximo de la existencia no es la naturaleza, sino el supuesto. Conforme a la opinión de Santo Tomás, parte tercera, cuestión 17, artículo 2, en el cuerpo y en la respuesta a la primera objeción. Por ello, según la doctrina de este, únicamente el supuesto es principio de operación, término de la generación o del nacimiento, sujeto de la filiación y otras cosas semejantes. Luego, la existencia no es el acto inmediato de la naturaleza, ni la naturaleza es el sujeto receptivo próximo de la existencia, sino que entre ellas media la subsistencia que, juntamente con la naturaleza, constituye el sujeto receptivo próximo de la existencia. Ahora ha recurrido a Santo Tomás, ¿no? Suárez, para decir que esta sentencia de la escuela tomista está pasando por alto algo que dice el propio Santo Tomás, y es que el sujeto receptivo inmediato del acto de ser no es la sustancia o naturaleza, sino el supósito, es decir, la sustancia subsistente, la sustancia en cuanto subsistente o en cuanto perfeccionada por la subsistencia. Adviértase que, según lo que ya llevamos expuesto, esto es precisamente lo que sostiene Cayetano, ¿no? La tesis de Cayetano dice esto: el acto de ser viene a la sustancia ya terminada por la subsistencia, y es la última perfección que recibe la sustancia subsistente. Esto, según lo que acá expone Suárez, sería lo único conforme con los textos de Santo Tomás, que no están dilucidando esta cuestión, sino que están hablando del hecho de que el subsistente como tal es el sujeto inmediatamente receptivo, metafísicamente hablando, del acto de ser, y no la naturaleza, sino la naturaleza terminada por la subsistencia. No la sustancia en cuanto a sustancia, sino la sustancia en cuanto a subsistente es el sujeto receptivo inmediato del acto de ser. No obstante, si fuese verdadera la sentencia en que coinciden todos estos autores, que la existencia es una cosa realmente distinta de la esencia, esta quinta opinión habría de preferirse en absoluto a la de Cayetano y otros, que multiplican tanto las entidades sin motivo, distinguiendo la personalidad o subsistencia de la esencia y de la existencia, y luego la existencia y la esencia entre sí. Porque no puede aducirse ninguna razón o necesidad de que haya tantas entidades, pues lo que se indica en el razonamiento expuesto acerca del sujeto receptivo próximo de la existencia tiene poca importancia, ya que, aun cuando se admita tal distinción, La esencia es por sí misma capaz de la existencia, como consta suficientemente por lo tratado arriba a propósito de la esencia y la existencia. En este sentido se dice, en el modo común de hablar, que la realidad creada se compone de existencia y esencia próxima e inmediatamente, ya sea según la realidad, ya sea según la razón, de acuerdo con las diversas opiniones. Y no hay motivo alguno para que, si la esencia creada no se identifica con su existencia, al menos por sí misma no sea capaz de la existencia. Y ese modo de expresarse, diciendo que la naturaleza no es lo que existe, sino el supuesto, o sea, eso que dice que ha dicho Santo Tomás, ¿no? No representa obstáculo para la sentencia antedicha, ya que la naturaleza significada en abstracto prescinde de la existencia, de la cual se distingue realmente, y por ello no viene significada como lo que tiene existencia, sino como principio y raíz de esa existencia. En cambio, el supuesto, según esta opinión, significa todo lo compuesto de existencia y esencia, por lo cual se le atribuye propiamente el tener existencia y naturaleza, de igual manera que se atribuye al compuesto el tener partes o componentes. Acá ha aparecido el problema que viene a distinguir la sentencia de Suárez de la sentencia de Capriolo y de Cayetano tomadas juntamente. Es decir, las otras dos sentencias que podemos llamar tomistas. En este parrafito se juega la relación que tiene el problema de la composición entre sustancia y subsistencia con el problema de la composición entre esencia y acto de ser. Esto es lo que está tratando acá Suárez. Y esta cuestión es fundamental para dirimir el problema de la subsistencia. De esta cuestión de la esencia del acto de ser todavía no hemos tratado y la vamos a tratar posteriormente. Pero no podemos dejar de abordarla ahora porque está cruzada claramente con la problemática de la subsistencia. Y acá Suárez se hace cargo de ese cruce de problemas. Y lo más interesante de este párrafo que acabo de leer es la exégesis que hace del texto de Santo Tomás. Que vuelvo a citar, ¿eh? Es tercera parte, cuestión 17, artículo 2, en el cuerpo y en la objeción, en la respuesta a la primera objeción. Y voy a releer el párrafo clave de esa exégesis, que dice así. Porque adviértase que Santo Tomás no está tratando ahí formalmente la cuestión de cuál es el constitutivo de la subsistencia, ¿eh? Cuestión que Santo Tomás nunca plantea formalmente. Es decir, de modo explícito para contestarlo. Viene diciendo Suárez que no hay nada que impida entender a la esencia como sujeto próximo de la existencia. Más aún que, según el modo común de hablar, de los metafísicos, por supuesto, ¿no?, la esencia y la existencia se componen entre sí, fundamentalmente. Es decir, si hay una composición primaria de esencia y existencia, es porque aquello que recibe la existencia es la esencia. Se entiende esta composición de Suárez como composición real o composición de razón con fundamento real, según las sentencias. Pero si hay composición de esencia y existencia, es porque la esencia es receptiva del acto de ser. Entonces, ¿qué es lo que dice Santo Tomás? Que no es la naturaleza o esencia, sino el subsistente el que recibe el acto de ser. ¿A qué se está refiriendo? Y yo creo que acá Suárez acierta con la interpretación recta del texto de Santo Tomás. Por eso me detengo aquí y lo explico. Porque él dice lo siguiente. No hay motivo alguno, dice, para que, si la esencia creada no se identifica realmente con su existencia, al menos por sí misma no sea capaz de la existencia. Y ese modo de expresarse, el de Santo Tomás, diciendo que la naturaleza no es lo que existe, sino el supuesto, no representa obstáculo para la sentencia antedicha, ya que la naturaleza significada en abstracto prescinde de la existencia, de la cual se distingue realmente y por ello no viene significada como lo que tiene existencia, sino como principio y raíz de esa existencia. En cambio, Lo que tiene existencia, perdón, en cambio el supuesto, según esta opinión, significa todo lo compuesto de existencia y esencia, ahí se está interpretando según su sentencia propia, ojo, por lo cual se le atribuye propiamente tener existencia y naturaleza, de igual manera que se atribuye al compuesto el tener partes o componentes. Cuando Santo Tomás dice que es el supósito, el sujeto inmediato receptivo del acto de ser, y no la naturaleza, no está comparando la naturaleza sustancial concreta y real con el acto de ser, dice acá Suárez, sino la naturaleza abstracta, específica o genérica. Esa, la humanidad o la naturaleza humana, por ejemplo, no puede ser sujeto receptivo del acto de ser. Esto es lo que está diciendo Santo Tomás. Santo Tomás, cuando dice acá el supósito, está refiriendo a la sustancia singular y concreta, que es a la que le compete ser un supósito. Y esta es la que puede recibir el acto de ser. ¿Está claro? La comparación que hace Santo Tomás entre subsistente y naturaleza no es la comparación entre la sustancia singular y concreta y la sustancia singular y concreta subsistente, sino entre la naturaleza universal y abstracta y el acto de ser. ¿Está claro? ¿Qué es lo que no puede ser sujeto inmediato receptivo del acto de ser, según Santo Tomás? La naturaleza. Distingo la naturaleza singular y concreta, entendida como naturaleza real, niego. La naturaleza universal y abstracta, concedo. ¿Está claro o no? Santo Tomás acá no está hablando de la relación entre la naturaleza real y concreta, sino, y el acto de ser, sino de la relación entre la naturaleza abstracta y la naturaleza singular y concreta, a la que llama supósito. ¿Está claro? El supósito es la naturaleza singular y concreta. Lo que estamos analizando precisamente es qué es lo que hace que esa naturaleza singular y concreta sea un supósito. Es una distinción en la que la frase de Santo Tomás en la cuestión 17 de la tercera parte no entra en absoluto. Hay algo, sin embargo, en la exégesis de Suárez que es propio de su pensamiento y es lo que releo a continuación. En cambio, el supuesto, según esta opinión, significa todo el compuesto de existencia y esencia, por lo cual se le atribuye propiamente el tener existencia y naturaleza, de igual manera que se le atribuye al compuesto el tener partes o componentes. La sustancia singular y concreta, real, tiene esencia y tiene existencia, eso es lo que está diciendo Suárez. Recordemos que según Suárez la distinción entre esencia y existencia no es real, sino que es una distinción de razón con fundamento en la realidad. Cuando niega que sea real, niega que sean dos entidades. Ya vamos a considerar este problema, ¿no? Porque es imposible entrar en la sentencia de Suárez sin explicar esto. Lo que él entiende es básicamente que existir no es otra cosa que estar puesto fuera de la causa. Para un ente finito, ¿existir qué es? Tenerse real. Fuera, por decirlo de alguna manera, de su presencia en la inteligencia divina creadora, ¿no? Es decir, recibe un ser por participación que la hace a esa esencia creable existir realmente. Suárez no discute jamás que la esencia en cuanto creable, o sea, en cuanto puramente posible, como algo que está en la inteligencia divina, sea realmente distinta de la esencia realmente existente como creada. ¿Está claro lo que digo? Porque que la cosa creable exista es absolutamente contingente. En sí, de suyo, puede existir o no existir. Y lo único que le hace existir es el ser causada por Dios como causa primera de su ser. Eso es clarísimo. Lo que Suárez sostiene es que en la cosa creada, en su realidad, el ser esencial y el ser existencial se distingue con distinción de razón porque no son dos cosas separables. Hay que distinguirlos racionalmente, sin duda, porque no es lo mismo qué es que el hecho de qué es. Pero en la entidad misma de la cosa, en cuanto existe fuera de sus causas, se puede separar la esencia de la existencia. Si nos quedásemos con la esencia sola, dejaría de existir fuera de sus causas. Y si nos quedásemos con sola la existencia, existiría nada. Lo cual es un absurdo. ¿Está claro? De manera que lo que él entiende es que esencia y existencia en la cosa creada, en cuanto que está puesta fuera de su causa, que es Dios, son algo distinto con distinción de razón. Se advierte. Lo cual en ninguna manera obsta a pensar que la esencia creada, en cuanto esencia posible, o sea, en cuanto puramente creable, es, sin duda alguna, realmente distinta a la existencia realmente existente. A la esencia realmente existente, quiero decir, ¿no? Porque esa esencia de suyo no es más que pura posibilidad. Puede existir o no existir. Y lo único que la hace existir es la eficacia creadora de la causa primera. ¿Está claro eso? Por lo cual su existencia es siempre contingente. Distinción real en Suárez implica siempre que una cosa pueda darse sin la otra. ¿Es claro? Si dos cosas se distinguen realmente, es realmente posible que en la realidad se dé una cosa sin la otra. Así es realmente distinta la operación de una potencia natural que la potencia. Sí, porque puede ser que una potencia no se actualice nunca. Existe como potencia, pero puede no pasar al acto. ¿Está claro? Y realmente existe como potencia, sí, pero no operó nunca. ¿Se advierte? Entonces, hay una distinción real entre la potencia natural y su acto operativo. ¿Se advierte? ¿Por qué? Porque puede haber potencia sin operación. Ahí hay una distinción real. Así en general se distingue realmente la potencia y el acto, ¿no? Porque algo puede ser en potencia sin llegar a actualizarse. En la realidad, ¿no? Una cosa que está en potencia naturalmente en otra, está en potencia, pero está en acto. No. Y si la actualización es contingente, puede ser que el acto no exista nunca. Entonces una cosa es, una realidad es el ser en potencia y otra realidad es el ser en acto de esa misma cosa. En cambio, en una realidad cualquiera, sustancial, su esencia y su existencia se pueden separar. Lo que estoy tratando de precisar es en qué consiste la tesis de Suárez, que a veces se tergiversa completamente y se le hace decir alguna cosa que no tiene nada que ver con esto que estoy explicando, ¿no? La tesis de la no distinción real significa básicamente esto, que no se las puede separar en la realidad, que no puede darse realmente una sin la otra. Eso es lo que está diciendo. Y no parece que sea insensato lo que dice. Porque además tampoco es cierto que con eso no distinga al ser divino del el ser creado, como a veces se dice en una crítica muy sencilla y muy fácil y superficial, en mi opinión, ¿no? Distingue radicalmente el ser divino del ser creado. Porque solo la esencia divina es el propio acto de ser. Eso no se da nunca en las esencias finitas, según Suárez. La esencia y la existencia son dos aspectos distintos entre sí. Y la esencia de suyo no comporta existencia alguna. Porque de suyo, esa esencia, por ser de criatura, es meramente posible. ¿Está claro? Y como esencia posible se distingue realmente de la esencia puesta en la existencia, sin duda alguna, eso no lo duda jamás Suárez. ¿Está claro? Si uno considera la esencia como pura potencia de llegar a ser, que es en lo que hacen hincapié los tomistas que dicen que la esencia y el acto de ser se distinguen realmente, ¿no? La esencia como pura potencia de llegar a ser es claro que es realmente distinta al acto de ser. ¿Se entiende lo que digo? Porque no estoy pensando en la existencia como algo que está puesto fuera de su causa, que es lo que piensa Suárez, la esencia real creada, sino que estoy pensando en la esencia como algo en potencia de llegar a ser, por lo tanto, como no creada. Porque si está creada, está puesta fuera de su causa y no está en potencia de llegar a ser, es. Si la esencia la considero como estando en potencia de llegar a existir, es obvio que esa esencia, que de suyo no posee el acto de ser, es realmente distinta que su acto de ser. En este tema a veces se hacen discusiones que son artificiosas, porque si estamos hablando de dos cosas distintas y decimos en consecuencia cosas distintas, no son tesis contradictorias. ¿Se advierte lo que digo? Si alguien lo que está diciendo es que la esencia de la cosa creable, tomada de suyo y en abstracción de su existencia real fuera de su causa primera, es pura potencia de llegar a ser, y que como tal es realmente distinta del acto de ser, Suárez eso no lo contradice en ningún momento. Es más, lo dice expresamente de muchas maneras. ¿Se entiende lo que digo? La esencia en cuanto pura posibilidad inteligida en la sabiduría eterna de Dios es realmente distinta de esa esencia puesta fuera de su causa. Por supuesto que sí. Porque esa esencia no es más que pura posibilidad de llegar a existir. De suyo carece del acto de ser. En el sentido, en cuanto receptiva de una existencia que le adviene a esa posibilidad, la posibilidad, o sea, la esencia como potencia de llegar a existir, y la esencia puesta fuera de su causa por el acto de ser creado, hay una distinción real, por supuesto, no hay duda que hay una distinción real. Esa nadie la niega, ¿eh? Suárez tampoco. El problema es cómo se distinguen la esencia y la existencia en la cosa en cuanto puesta fuera de su causa. Y ahí poner una distinción real parece un poco problemático. No es claro el asunto. Alguien lo podrá sostener. Pero tendrá que argumentar desde algún hecho que imponga esa distinción. Porque no parece obvia. Más bien parece lo contrario. Porque no son dos cosas separables. Uno no puede pensar que se dé en una sustancia finita, real, creada, o sea que existe en acto, la separabilidad de su esencia, o sea la naturaleza singular y concreta que es esta cosa, y su existencia. ¿Cómo separa una cosa de la otra? Si le quitase la existencia, cesaría ipso facto de ser una realidad. ¿Está claro? Y si le quitase la esencia, cesaría ipso facto de ser posible como existente, porque no puede existir nada. Lo que existe es siempre algo que es. Esto o aquello. Esta naturaleza singular determinada o esta otra, pero no nada. Hecha esta aclaración preliminar, voy a seguir con la exposición de Suárez. Me detuve en esto porque hay muchas exposiciones en tratados de metafísica de la sentencia de Suárez que la dejan de lado no criticándola en sí misma como sentencia particular sobre la subsistencia, sino solamente rechazando la opinión de Suárez sobre la relación entre esencia y existencia. ¿Está claro? Pero de eso vamos a hablar más tarde, digo. No he tenido más remedio que plantear el problema aquí porque está imbricado con la cuestión de la subsistencia. Voy a leer un poquitito más y después paso a la evaluación de esta tesis en el propio Suárez. Y en esto se ha de considerar también que la existencia no es un acto accidental, sino sustancial. Eso es obvio, ¿no? La existencia de la sustancia pertenece al orden sustancial, ¿no? Por tanto, si es perfecta y de tal clase que no necesita ningún sustentante, esa misma constituye el todo existente por sí. Y como esto viene significado con el nombre de supuesto, por ello el existir, ut quod, se atribuye propiamente a este compuesto de tal existencia y esencia. En cambio, a la naturaleza no se le atribuye en sentido propio esta denominación, aunque en realidad esté actualizada inmediatamente por la misma existencia, ya que la existencia no es una forma accidental denominativa del sujeto al que actualiza próximamente, a no ser de manera impropia y cuasi concomitante, sino que es un acto substancial que constituye a la cosa como consistente por sí, y a esa cosa, en cuanto constituida así, la denomina esencial y primariamente supuesto subsistente o existente ut quod. Así pues, si la existencia sustancial es realmente distinta de la naturaleza sustancial, parece mucho más probable que ella misma sea la subsistencia o la razón próxima que constituye intrínsecamente al supuesto o a la persona. Acá Suárez está diciendo que esta tesis de la existencia como constituido formal de la subsistencia le parece a él la más probable, admitida la distinción real entre esencia y existencia. O sea, si se admite que la distinción entre esencia y existencia es real, lo más coherente parece ser decir, pone acá Suárez, que lo que constituye a la esencia o naturaleza singular y concreta en subsistente es la existencia. Pero para ello tiene que haber una distinción real entre las dos. Porque lo que tiene que explicar esta sentencia es que puede existir una sustancia singular y completa sin tener su subsistencia propia, que es lo que pasa en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Entonces tiene que garantizar una diferencia real ahora sí, necesariamente, entre la sustancia y la hipóstasis. Entre la naturaleza singular y concreta que es esta sustancia y el ser esta sustancia, una hipóstasis, es decir, un subsistente en el orden metafísico. Si se admite, dice Suárez, la distinción real entre esencia y existencia, la tesis esta, en la versión que afirma la existencia como constitutivo intrínseco de la subsistencia, parece la más razonable. Eso es lo que acaba de decir, ¿eh? Y la considera mejor que la de Cayetano, ¿no? De la que ya hemos oído que hace una crítica por multiplicar innecesariamente entidades realmente distintas entre sí, ¿no? Ya vamos a volver a eso. Pero ahora viene la crítica de esta variante de la sentencia. Pero el mayor obstáculo con que parece tropezar esta opinión es, y ya se ha indicado arriba, que el supuesto no abstrae de la existencia actual en menor medida que la naturaleza. Lo repito. El mayor obstáculo con que parece tropezar esta opinión es, y ya se ha indicado arriba, que el supuesto no abstrae de la existencia actual en menor medida que la naturaleza. ¿Qué está diciendo acá Suárez? Que tanto la sustancia o naturaleza concreta y singular, la humanidad de Pedro, ¿no?, como el supósito, o sea, el subsistente, esta hipóstasis que es Pedro, esta persona metafísica que es Pedro, que implica que esa sustancia está absolutamente terminada, perfeccionada en su en sí e incomunicada metafísicamente. No puede ser parte ni puede ser asumida por otro supósito. ¿Se entiende? Pero las dos cosas, dice Suárez, la naturaleza singular y el supósito, son de sí, o dicho en su lenguaje, abstraen ambas de la existencia actual. Un supósito finito y creable no abstrae menos de la existencia actual que una sustancia finita creable. Eso es lo que está diciendo. A ver si podemos entender el asunto, ¿no? Si yo pienso en la naturaleza singular de Pedro, considerada abstractamente en sí misma, independientemente de que exista o no exista, ¿la puedo entender sin que exista o no? Sí, como una naturaleza posible. ¿Se entiende o no? Ahora, a esa naturaleza pensada como supósito, es decir, cerrada y clausurada por su carácter hipostático último, ¿la puedo pensar como meramente posible también? ¿Y susceptible de existir o de no existir? Y parece que también. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Y de ahí que diga lo siguiente, lo releo. El supuesto no abstrae de la existencia actual en menor medida que la naturaleza. Luego, no puede estar constituido por la existencia en mayor medida que la naturaleza. ¿La existencia constituye a la esencia? No, señor. La existencia la hace existir, pero no la constituye. ¿Está claro? La existencia constituye el supósito. Suárez acá está diciendo, no es posible. ¿Por qué? Porque el supósito, de suyo, también es abstraíble de la existencia actual. O dicho de otra manera, puede entenderse perfectamente como meramente posible. En efecto, o se habla de un supuesto que sea ente en acto, o de uno que sea ente en potencia. Del primer modo, es verdad que está constituido por la existencia actual proporcionada a tal realidad. Pero esto también es verdadero acerca de la naturaleza en cuanto existe en acto. Esto es lo mismo que yo estaba diciendo antes con respecto a la esencia y la existencia, ¿sí? Lo releo. En efecto, o se habla de un supuesto que sea ente en acto o de uno que sea ente en potencia. Del primer modo, o sea, ente en acto, es verdad que está constituido por la existencia actual proporcionada a tal realidad. Pero esto también es verdadero acerca de la naturaleza en cuanto existe en acto. En cambio, del segundo, o sea, el supuesto en potencia, del segundo modo, el supuesto no está constituido por la existencia actual o ejercida como es manifiesto. Porque resulta contradictorio tener existencia actual y ser solo un ente en potencia. Por eso, ahora viene un ejemplo muy curioso. El anticristo es ahora un supuesto actual. Perdón, el anticristo es ahora un supuesto con ser posible sin existencia actual. Es un supuesto. ¿Entendido el anticristo en sentido personal, eh? ¿Está claro? Acá supone una exégesis de cuál es el anticristo. Es una persona determinada, ¿no? Y lo que dice Suárez es, por eso el anticristo es ahora un supuesto, ¿es un supósito o no? Y si es una persona singular, es un supósito, ¿no? Con ser posible, sin existencia actual. Consiguientemente, es necesario entender que está constituido por la ordenación a ella, es decir, por la existencia posible, pero ocurre lo mismo con la naturaleza considerada desde el punto de vista del ser posible, según vimos antes. Y no puede responderse que, así como lo existente, en cuanto existente en acto, con este sentido reduplicativo, no puede concebirse únicamente desde el punto de vista del ser posible, ya que este mismo ser posible excluye el ejercicio actual de la existencia, que está implicado en aquel sentido reduplicativo del existente en cuanto existente, así tampoco puede aprenderse el supuesto solamente desde el punto de vista del ser posible, ya que el supuesto incluye esa actualidad de la existencia. No puede, repito, responderse esto, porque va en contra del parecer y de la concepción común de los hombres. Acá recurre al sentido común, Suárez, ¿no? Pues, ¿quién dirá que el anticristo no es una persona futura y todavía no existente? ¿O que los supuestos que ahora están creados no fueron posibles antes de ser hechos? Cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Y que son posibles otros muchos que no se harán? Por tanto, no hay duda de que el supuesto abstrae de lo posible y de lo existente. Y si el supuesto abstrae de lo posible y de lo existente, no puede decirse que quede constituido por la existencia. Se advierte. Es un argumento muy considerable, ¿eh? No es una trivialidad lo que está diciendo Casual. Yo puedo entender el supósito como supósito, ¿sí? Reduplicativamente ahora, independientemente de que posea el acto de ser. Porque puedo hablar perfecta y razonablemente de un supósito meramente posible, como ha sido cada uno de nosotros antes de existir realmente. Está diciendo Suárez, ¿no? Clarísimo. Más en sentido distinto, cabe responder con mayor probabilidad que la misma existencia puede ser concebida como actual y como posible. Y según uno y otro estado puede ser también la razón constitutiva del supuesto, ya en cuanto existe en acto, ya en cuanto posible. Ahora, con esa sutileza y profundidad mental que lo caracteriza, da una respuesta defendiendo la opinión que está atacando, ¿no? Él está diciendo que el argumento más fuerte contra la tesis esta, ¿no?, de hacer de la existencia el constitutivo formal del supósito, estaría en que el supósito es indiferente a la existencia, lo mismo que la sustancia singular. Puede existir o no existir. Lo puedo entender como real, existente en acto, o como posible. ¿Se ve? Pero alguien podría contestar a esto, dice Suárez, lo siguiente, ¿no? Que la misma existencia puede ser concebida como actual y como posible. Y, según uno y otro estado, puede ser también la razón constitutiva del supuesto, ya en cuanto existente en acto, ya en cuanto posible. ¿Está claro? Ahora bien, de acuerdo con esta respuesta, no puede decirse que el supuesto añade a la naturaleza actual esta existencia, porque la naturaleza actual, esto es, que ya sea una entidad actual fuera de sus causas, incluye la existencia. Pero aquí no investigamos qué añade el supuesto existente en acto a la naturaleza posible, sino a la naturaleza actual y fuera de sus causas. Y si afirman que el supuesto actual está constituido por la existencia actual, mientras que la naturaleza actual, no está constituida sino por la esencia, esto es en absoluto falso, porque anteriormente hemos demostrado que la esencia actual lleva intrínsecamente entrañado el ser de la existencia. Además, si no, no sería actual. No estaría en acto de ser, ¿no? Además, la afirmación no es consecuente, ya que nosotros distinguimos entre el estado de posibilidad y el de actualidad, tanto en el supuesto como en la naturaleza. Por ello, aunque suponiendo el principio de la distinción entre la existencia y la esencia, esta opinión obre con acierto al no multiplicar otras entidades, no obstante, además de que dicho principio es absolutamente falso, incluso sentado tal principio, no puede aducirse ninguna razón en virtud de la cual no se dé una distinción semejante entre la existencia y el supuesto. Bueno, acá termina descartando también esta opinión en su segunda variante. Bien. Ahora pasemos a la opinión de Cayetano según la posición de Suárez. Así pues, refutadas las opiniones expuestas, Cayetano, en el pasaje citado de la tercera, descubre otro modo de expresarse que agradó también al ferrariense, en el comentario al cuarto libro contra los de la Suma contra Gentiles, capítulo 43, y puede ser la sexta opinión principal en esta materia, Opinión que consiste en los siguientes puntos. Y ahora viene la exposición que se trae de la sentencia de Cayetano, que ya hemos leído en la clase anterior, expuesta por el propio Cayetano, ¿no? Primero, la subsistencia creada es una entidad que se distingue de manera enteramente real de la esencia y de la existencia de la naturaleza sustancial. O sea, la subsistencia creada no es ni la esencia singular y concreta, constituida ya como esencia, como esta esencia, ni la existencia. Es una tercera cosa distinta realmente de las otras dos. ¿Está claro? En esto se difiere claramente de la otra tesis tomista, ¿no? De la que sostiene que es la existencia misma el constitutivo de la subsistencia. Porque el primer punto fundamental de la tesis de Cayetano es que la subsistencia es una entidad distinta tanto de la esencia como de la existencia. Y acá dice algo que es importantísimo también para la cuestión que yo traje a colación de la esencia y la existencia y su tipo de distinción, ¿eh? Dice Suárez: los autores indicados casi no prueban esto con una razón. Los autores indicados son Cayetano y el Ferrariense, ¿no? Silvestre de Ferrar. Los autores indicados casi no prueban esto con una razón que tenga validez especial acerca de la distinción real considerada en sentido propísimo, sino sólo de la distinción ex natura rei en sentido amplio. Esta distinción que hace Suárez hay que tenerla en cuenta claramente, ¿no? Una cosa es la distinción real en sentido propísimo y otra cosa es la distinción ex natura rei en sentido lato. Y no tiene mayor fuerza probativa el argumento tomado de la encarnación, pues para que la humanidad de Cristo pueda carecer de su propia subsistencia, basta con que se distinga en realidad con distinción modal, aunque no sea real. Porque muy bien puede una cosa conservarse sin su modo, especialmente de potencia absoluta. Y si se objeta que en Cristo nuestro Señor la subsistencia por la que de hecho está terminada la humanidad se distingue naturalmente de la humanidad, se responde que de esa maravillosa composición no es posible tomar un argumento eficaz para explicar la composición o distinción natural del supuesto creado, ya que esa subsistencia de la humanidad de Cristo es, con respecto a tal humanidad, sobrenatural e increada, e incluso es un supuesto perfecto al que adviene como extrínsecamente la humanidad, aunque esté unida a él de manera íntima y sustancial, siendo necesario en consecuencia que dicha subsistencia sea en la realidad distinta de aquella humanidad. En cambio, la subsistencia propia es del mismo orden que la naturaleza y no pasa de ser un modo de ella. Por tanto, no es preciso que se distinga de la naturaleza en la misma medida en que aquella subsistencia increada se distingue de la naturaleza asumida. Por lo que respecta al modo como, a pesar de esto, la subsistencia propia pudo ser suplida por la subsistencia del verbo, lo hemos dicho en el tomo 1 de la tercera parte, discutación 8, sección 3, duda última. Bien, acá Suárez está haciendo pie en el misterio de la encarnación, porque ya hemos dicho desde el comienzo que esta cuestión viene impuesta como necesaria por datos de la fe, ¿no? Pero al mismo tiempo es una distinción muy importante desde el punto de vista metafísico. El modo en que se da la subsistencia en la persona del verbo encarnado es absolutamente exclusivo de ella. ¿Está claro? Porque la naturaleza humana del Señor, como sustancia completa, se termina no en una subsistencia creada, sino en una subsistencia increada del verbo unigénito que es el Hijo. Eso es absolutamente exclusivo del misterio de la encarnación. Está bien, ¿no? Lo que él pone acá es que en general para todo ente bastará con admitir no necesariamente una distinción real en sentido propísimo, como acaba de decir, sino una distinción modal, porque el modo se distingue realmente de la cosa de la que es modo, dice Suárez. Basta que sea una distinción real, o sea, natura rei, Esto lo dice en relación con la tesis de Cayetano. Y ya está introduciendo su propia tesis, es decir, de la subsistencia como un modo de ser de la sustancia. Que esa es la tesis suavesiana. En segundo lugar, esta opinión dice que el oficio. Primero que dice esta opinión es que esencia, subsistencia y existencia son tres cosas distintas. Lo segundo que dice esta opinión es que el oficio propio y cuasi efecto formal de la subsistencia consiste en constituir al sujeto propio de la existencia sustancial y de las otras propiedades personales, como son la filiación, la operación y otras semejantes. Esto lo leímos el otro día en Cayetano. Lo releo, ¿no? El efecto formal de la subsistencia consiste en constituir al sujeto propio, o sea, al sujeto en el cual se da la subsistencia, ¿no? En capaz de la existencia sustancial y de las otras propiedades personales, ¿no? O sea, como decía el otro día Cayetano, predispone inmediatamente a la sustancia para recibir el acto de ser y ser sujeto de operaciones personales y tener relaciones personales. ¿Está claro? Ese es su efecto formal. Hace capaz a la sustancia de recibir el acto de ser, de tener relaciones personales, de tener operaciones personales. Cayetano no demuestra esto de otra manera que con algunos testimonios de Santo Tomás. Y porque, según el consentimiento común de todos, no es la naturaleza la que propiamente existe u opera, sino el supuesto. De donde se añade, en tercer lugar, a la tercera cosa de la tesis de Cayetano, según esta opinión, que la personalidad es algo que tiene anterioridad de naturaleza con respecto a la existencia. Y, a fortiori, con respecto a los demás actos que proceden del supuesto o son recibidos en él. Ahora resumamos, ¿no? Lo que es exposición de la tesis. Primero, esencia, subsistencia y existencia son tres cosas distintas. Segundo, el efecto formal de la subsistencia es hacer de la sustancia capaz de recibir la existencia, las relaciones personales y las operaciones personales. Como sujeto suyo. Y tercero, la personalidad, o sea, la supositalidad, no, aquello que queda constituido por la subsistencia, ¿se entiende? La subsistencia hace de la sustancia un supósito. La supositalidad es anterior, tiene anterioridad de naturaleza con respecto a la existencia. Como suele decirse al exponer la tesis de Cayetano, la subsistencia sería una perfección entitativa intermedia entre la sustancia y el acto de ser. La sustancia primero se perfecciona para la subsistencia. ¿Sí? Y luego, una vez que es hecha subsistencia por la subsistencia, supósito, ¿no?, puede recibir el acto de ser y todas las perfecciones que se siguen del acto de ser. Ser, término de relaciones personales, ¿no?, ser sujeto de operaciones reales, etc. Por último, dice Suárez, y es cosa admirable, añade Cayetano que esta entidad no entra en composición con la naturaleza. Acá viene lo más problemático, si quiere, de la exposición misma de la tesis, antes de cualquier crítica. Y lo destacamos ya el otro día al leer a Cayetano. Es puro término, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Esta entidad no entra en composición con la naturaleza, ya que no es una forma ni un accidente suyo. Recordemos que Cayetano excluye la subsistencia de todo género de causa, ¿no? Extrínseca o intrínseca. Ya que no es forma ni un accidente, sino un puro término. Esto es tal cual lo que dice Cayetano, ¿no? Si queda excluido de todo género de causa, incluso la causalidad intrínseca, tampoco tiene razón de forma o determinación de ninguna clase. No es un acto entitativo propiamente hablando. Es un puro término. Recordemos que la analogía que usa Cayetano para explicar esto es la de la línea y el punto que la termina, ¿no? Lo cual, lejos de aclarar, confunde absolutamente el panorama, ¿no? Esto último lo aprueba también Fonseca. Libro quinto, capítulo 8, cuestión sexta, sección última, respuesta a la última objeción, y estima necesario que el supuesto creado sea un ente con unidad per se. Recordemos que Fonseca es uno de los... el redactor principal, ¿no? Uno de los redactores del famoso Cursus Conimbrichensis, ¿no? Que es un curso de filosofía redactado por los profesores jesuitas de filosofía de la Universidad de Coimbra, ¿no? Una de las grandes obras, unas grandes síntesis o exposiciones generales de la filosofía hechas en el siglo XVI. Fonseca escribe partes fundamentales de ese curso y en particular la metafísica. Y según la exposición que aquí hace Suárez, Fonseca sostiene en este aspecto lo mismo que Cayetano, ¿no? A saber que la subsistencia no compone con la sustancia, sino que es su puro término. Esas serían las cuatro cosas que sostienen la tesis, ¿no? Y vamos a terminar la lectura de la crítica que hace Suárez de esta tesis, que se inicia así. Fácilmente puede demostrarse, por lo ya dicho, que todas estas cosas son falsas. En primer lugar, comenzando por este último punto, es manifiesta la contradicción que existe en que esta entidad sea una cosa distinta de la naturaleza, y que de ella y la naturaleza surja el supuesto, que es un ente con unidad per se, y que no exista por verdadera y propia composición. Ya ha dicho al exponer este cuarto punto que es cosa admirable, ¿no? Y la verdad es que parece serlo. Porque si está diciendo que esencia, subsistencia y existencia son tres entidades distintas, ¿cómo es posible que una entidad distinta de la sustancia que la hace supósito no sea algo que compone con ella? Si no compone con ella, ¿cómo se distingue realmente de ella? ¿Cómo es un principio constitutivo de algo que no está dado en la sustancia misma? Porque es lo que la constituye en supósito y, sin embargo, no compone con la sustancia. No es difícil explicar que la crítica empiece por aquí, porque este es evidentemente el punto más vulnerable de la tesis de Cayetano. Y el que ha hecho que ilustres tomistas del siglo XX, como por ejemplo el cardenal Billaud, prefieran la tesis de Capriolo. Para seguir con la crítica de la negación de la composición, dice Suárez, porque es necesario que entre ellos, es decir, la naturaleza y el supósito, o la naturaleza y lo que constituye la naturaleza en supósito, para decir mejor, se dé una unión real, ya que de lo contrario no resultaría de ellos algo con unidad per se. Pues ¿cómo será algo uno integrado por muchos sin unión entre ellos? Luego, del mismo modo es preciso que se dé composición, ya que la composición no es otra cosa que la unión real de cosas distintas. De nuevo es un argumento contundente este, ¿eh? Si hay algo que se distingue realmente de la sustancia y la hace supósito, y el todo que es el supósito es una unidad óntica real, no puede negarse que haya composición. Se advierte. Porque si no compusiesen entre sí, esas entidades que son como coprincipios, no habría como resultado un todo óntico. Por eso es preciso que se dé composición, ya que la composición no es otra cosa que la unión real de cosas distintas. En segundo lugar, el supuesto creado no es ente simple en virtud de su constitución. Pues a juicio de todos, en esto se distingue del supuesto increado. En que el supósito increado es simplicísimo y el supósito creado es compuesto. Claro, lo releo. Dice así: en segundo lugar, el supuesto creado no es ente simple en virtud de su constitución. Está claro, no es ente simple, es ente compuesto y por lo tanto debe ponerse cierta composición. Se advierte, esto es lo que está diciendo muy sencillamente. Pues a juicio de todos, en esto se distingue del supuesto increado. Por tanto, es un ente compuesto, o sea que no se da medio entre estos extremos. O es simple o es compuesto. No hay medio entre estos dos extremos. Luego es compuesto por razón de la composición que se lleva a cabo por la naturaleza y la supositalidad. En tercer lugar, la existencia, si es una realidad distinta, como pretenden ellos, no es propiamente forma ni accidente, sino término de la esencia o del supuesto, y a pesar de ello entra en verdadera composición con la esencia o el supuesto, hablando de manera consecuente dentro de la misma doctrina. Claro que componen la esencia y la existencia, ¿está claro? Más aún, ellos establecen tal distinción precisamente para sostener que toda criatura es verdadera y realmente compuesta de existencia y esencia, como resulta claro por el mismo Cayetano, Inde ente et essentia, cuestión 11, aunque en la misma obra, capítulo 5, da esta composición la denominación de cumis, pero no la de exis, cosa que ya rechazamos antes en la disputación 31, sección 13. Por consiguiente, aunque la personalidad no sea forma ni accidente, ni una parte considerada en sentido propio, con ella puede hacerse una composición real. Muy bien. La crítica de Suárez a Cayetano se extiende a los otros puntos a partir de aquí, ¿no? No solo a este último de la no existencia de composición entitativa por ser la subsistencia un puro término, ¿no? Pero como la refutación de los otros aspectos, de los otros puntos que constituyen la tesis de Cayetano, va ligada a la propia tesis de Suárez, detengo acá la lectura de hoy y ya vamos a dedicar la próxima a la lectura y exposición de la tesis suareciana.